CX36, Radio Centenario, tiene el gusto de presentar su informe especial a cargo de nuestro cronista parlamentario, Fabricio Acosta Machuca. Hola, ¿cómo están? Del Parlamento les puedo decir dos cosas. Una, hoy 11:30 hay comisión para recibir a Jorge Díaz por el tema de políticas vinculadas al tema de la lucha contra el narcotráfico. Va el prosecretario de la Presidencia del Parlamento Nacional, 11:30 de la mañana. Y ya está definido el acto de asunción de Mariana Mota. Va a ser el jueves a la 1:00 p.m. en el Palacio Legislativo. Eso también nos informaban en la jornada de ayer. En lo que tiene que ver a información que hace algunas situaciones que hemos cubierto, tiene que ver algunas con nuestra visita a Radisson Victoria Plaza. Allí se realizó una actividad vinculada al empresariado portuario que contó con la presencia del presidente de la República y también con representantes de el ámbito empresarial, y estaba también el Supra, el sindicato portuario. Fue una especie de almuerzo, además de, en realidad fue un almuerzo, además de ser una actividad y evento en donde se dijeron algunas cosas vinculadas justamente al sector. Mónica Heito es la presidenta del Centro de Navegación, que era justamente el que cumplía aniversario, y que hoy viajan a Paraguay junto con el gobierno en la búsqueda de abrir negocios, sobre todo ante la caída del movimiento de contenedores. Ajeito manifestaba, entre otras cosas, que la situación que se plantea desde el punto de vista empresarial hace que también se busque la responsabilidad en el ámbito de la negociación de los consejos de salario. Cosa que después nosotros se lo preguntábamos en la conferencia, ¿a qué se refería con responsabilidad? Y ella dijo, bueno, el sindicato siempre ha sido muy responsable, nosotros también. Lo que yo hablo es de que tiene que haber paz. Paz quiere decir paz sindical. Que se firme una cláusula de paz sindical a la hora de la negociación. Eso es claro. Y es lo que se procura. Y es más allá de que ella no tiene que ver con las cámaras empresariales pesqueras, que son las que están en conflicto con los trabajadores del SUDMA, se le preguntó por parte del colega de Canal 10 si esto afectaba la imagen del puerto, y dijo que sí, y que se solidarizaba con los empresarios pesqueros, que muchos de ellos trabajan fuertemente y hoy están en una situación de complejidad por el conflicto. Nosotros lo decíamos también en el informativo de las 4 de la tarde ayer, están en esa situación porque en realidad no han querido aceptar ni una sola de las propuestas que en el Ministerio de Trabajo se han hecho para resolver el problema con los trabajadores de pesca, que tiene que ver, entre otras cosas, con temas de seguridad y la posibilidad, le han ofrecido hasta de que en vez de contratar a un trabajador, tengan un becado de la UTU, realizando la tarea que obliga muchas veces por fuera de lo que es el trabajo que tienen que hacer a los trabajadores de la pesca, y es lo que se están negando a hacer, no hacer tareas que no les correspondan. Bueno, ni siquiera han querido solucionarlo por la vía de ese, en este caso, pasante de UTU. Así que por allí ha pasado esta pulseada que aún continúa. Vamos a escuchar lo que decía la empresaria entonces, en este caso tanto vinculado a lo que es la actividad en sí, como también lo que tiene que ver con la situación que le planteábamos en torno al tema de los consejos de salarios. Escuchamos entonces a Mónica Heitos, presidenta del Centro de Navegación. El transbordo de contenedores en el puerto de Montevideo ha tenido una baja de cerca del 50%. Eso es una preocupación importante, no solo por el propio transbordo, sino por la conectividad. El transbordo lo que nos le da al puerto de Montevideo es la conectividad que necesitamos con las navieras grandes, con frecuencias semanales. Bueno, hoy estamos con una merma. Mañana salimos a acompañar a la misión oficial que va para hacia Asunción y esperamos tener buenas novedades en el futuro de poder solucionar esto. ¿Por dónde pasa esa mejora o poder solucionar el problema, generar un aumento en el tránsito? Bueno, la ida tiene varios factores, hay varios factores que han hecho que las navieras decidan ir a otros puertos de la región. No es fácil, por supuesto, recuperarlos. Hemos sabido tener el 90% de transbordo en otro momento, tampoco es la situación ideal, pero sabemos que hay algunas situaciones que se pueden mejorar y que eso seguramente puede ayudar. ¿La mejora que ha hecho Argentina en cuanto a su puerto genera justamente una baja acá en Uruguay? Argentina se ha llevado una buena parte de esos transbordos. También tiene que ver que las navieras tienen sus propias terminales en el puerto de Buenos Aires. Y sí, algunas medidas argentinas, por supuesto que también. Habló de responsabilidades en los consejos de salario. ¿Qué se refería de esas responsabilidades? No, lo que nosotros hicimos, estamos comenzando un consejo de salarios, empezamos una negociación y conocemos muy bien al sindicato y sabemos que son responsables, igual que nosotros, cada uno con sus intereses, pero entendemos que debe existir la responsabilidad de asegurar la paz para que los puertos que hoy ya de por sí tienen sus propios problemas no empeoren. Respecto a la competitividad de los puertos uruguayos, ¿qué se puede decir en comparación con los puertos de la región? Mire, cuando uno habla con las navieras, incluso con los exportadores o con otras cámaras empresariales, uno se da cuenta que la competitividad del puerto de Montevideo está por su forma de trabajar. Las navieras se sienten cómodas con la forma de trabajar de Uruguay, con los organismos públicos, es todo muy claro, la seguridad jurídica, eso también es competitividad, ¿verdad? Cuando yo quiero evaluar la competitividad de un puerto, no puedo evaluar solamente los costos, también tengo que evaluar el puerto. Había cosas que no se había dado en otros momentos y para nosotros es importante, es un actor importante que nos acompaña y que puede llegar a estar con nosotros. Desde la ignorancia se lo pregunto, ¿sufre alguna afectación al centro de navegación la situación que se está dando en el sector pesquero? Bueno, no una afectación directa porque ellos tienen sus propias cámaras empresariales, tanto la industria pesquera como la pesca uruguaya. Pero por supuesto que sí, nos preocupa la situación porque entendemos que es un problema que tiene que resolverse rápidamente y que es injusto para aquellos empresarios que trabajan muy, muy seriamente. ¿Esto afecta a la imagen del país? Sí, claro, siempre. A ver, estos empresarios que trabajan están injustamente afectados, decía en este caso la titular del centro de navegación. En solidaridad con los otros empresarios, los empresarios de la pesca. El problema es que, insisto, los trabajadores hace tiempo vienen acampando ahí en la Plaza Independencia y nada acontece, no se mueve nada el conflicto y no hay soluciones. Y esto tiene que ver también con la postura de estos empresarios, que Mónica Heito decía están afectados injustamente. No creo que sea así, la situación de conflicto. Para bailar se necesitan dos y la problemática en este caso ha sido cada vez que busca una solución el Ministerio de Trabajo son los empresarios que o mandan a la abogada que se retira en plena negociación, ni siquiera van ellos, y entonces se ha dificultado mucho encontrar, la verdad, una solución al conflicto. La ministra Lucía Echeverri fue la que habló allí y después en conferencia de prensa tocó dos temas. Echeverri, uno tiene que ver con la situación planteada respecto a la problemática vinculada a lo que es el tema del presupuesto. Lo que han sido algunos dichos también de es un honor y también es... de José Luis Falero. En el sentido de que Falero ha dicho que han quedado obras sin ejecutarse y que los trabajadores están perdiendo la posibilidad de trabajar en esas obras. Echeverri dice que no ha quedado nada sin ejecutarse. Y también habló del tema del puerto, este viaje que hacen hoy al Paraguay, la búsqueda de mover el tema de que haya más contenedores para poder tener en el puerto de Montevideo. Vamos a escuchar esa parte, la de Echeverri hablando del presupuesto, hablando de las críticas que ha hecho José Luis Falero respecto a que algunas obras no se están ejecutando y eso afecta también a empresarios y trabajadores. No, yo me quedé sorprendida así de esas declaraciones. No sé qué información tendrá el exministro Falero, no es la que tenemos... No es la que tengo yo, no es la que tiene el Ministerio. No hay obras en pausa, las que están en pausa son las que venían en conflicto o con dificultades del periodo pasado. El exministro Falero lo sabe bien. pero sobre todo lo que tenemos obras para iniciar, pero que deben presentar el proyecto ejecutivo de acuerdo a las especificaciones técnicas. Iniciar obras sin los proyectos respectivos, con el cumplimiento de todas las especificaciones técnicas, lo que te lleva son a los problemas que hoy estamos resolviendo. Así que la verdad me sorprendió un poco, y además el ministro me ha visto, el ex ministro Falero me ha visto en varias actividades, me puede preguntar y va a tener la información. ¿Viene trabajando de cara al presupuesto con eso, ministro? Venimos trabajando de cara al presupuesto con todas las direcciones del ministerio, con los servicios que están vinculados al ministerio, tanto AFE como la Administración Nacional de Puertos, y por supuesto con el Ministerio de Economía y Finanzas. ¿Dónde pasan las principales prioridades del tema presupuestal? Bueno, fundamentalmente mantener los niveles, por supuesto, de rehabilitación y de mantenimiento de la infraestructura, tanto la carretera como también las inversiones que se necesitan en las plataformas portuarias. Eso es incorporar competitividad. Por supuesto que también a nivel del transporte, no solamente el cambio que esperamos concretar en el transporte metropolitano, sino también en todo el transporte de carga es muy importante. Ustedes saben que hay un planteo que se viene trabajando con las distintas gremiales vinculado a la guía de carga electrónica. Eso es un contrato entre el propietario de la carga y el transportista de origen a destino. Da certeza, da transparencia, permite hacer un monitoreo en tiempo real, es trazabilidad, es profesionalizar el transporte de carga, que creo que es una cuestión en la que estamos todos de acuerdo. Hay que obviamente ultimar detalles, eso requerirá también algunos aspectos presupuestales y programáticos. Obviamente en arquitectura, fortalecer lo que son los convenios sociales con organizaciones de distinta índole, pero haciéndolo en una forma mucho más equitativa con todo el país, ¿no? En el último periodo se concentró buena parte de esos convenios en tres departamentos. Nosotros aspiramos a tener indicadores claros que permitan desde Artigas a Montevideo, desde Colonia a Cerro Largo, pasando por el centro del país, que cada departamento y cada organización social sepa cuáles son los requerimientos y además podamos efectivamente amplificar la cobertura de servicios que son muy sensibles para la población y que la Dirección Nacional de Arquitectura puede apoyar. Echeverri, que fue la que tuvo el peso de las declaraciones, porque como decíamos hoy, el presidente Orsi lo retiraron por la cocina, debido a que lo estaba esperando Torena, el ex conocido también como el Pato Celeste, que estuvo hablando primero con el personal de presidencia, después estuvo hablando con Alejandro Sánchez unos minutos, y después estaba con una libreta mostrándosela a Martín Lez, el encargado de comunicaciones, el jefe de comunicaciones de Presidencia de la República. Estuvo varios, yo diría 40, 45 minutos hablando. Yo no sé si ya sabía él que Orsi se había ido. Nosotros ya habíamos visto que a Orsi lo habían sacado por la cocina. Tuvieron el problema de que justamente la mesa de que estaba ahí pegada a la cocina era la del Toto Rossi. Y cuando lo vio se le abalanzó, lo abrazó y se le puso a conversar. Y el de seguridad se lo quería llevar. Y el Toto Rossi le daba conversación, obviamente, al presidente. Entonces estaban en ese tire y afloje, pero finalmente salió por allí y no hubo declaraciones del presidente de la República. Sí, también habló Echeverri, porque Echeverri dice, ¿me van a preguntar sobre el puerto? Le dijimos, no, ministra, tiene como 20 problemas más, y entre ellos era el paro que hoy continúa de COPSA y también lo referente a la situación del puente de Capurro, un puente que tuvo un accidente un camión y que están desviando el tránsito allí porque hay que hacer una obra de reparación que ya dijo que es de gran porte la obra que hay que hacer. Hay tres posibilidades, pero todas son de gran porte. El tema es que se está desviando el tráfico y entonces se hay un cuello de botella que está generado por los camiones, por los autos particulares, por los ómnibus, por el lugar en donde se están intentando desviar. Y eso está generando que tomen temperatura quienes pasen por allí, están protestando. Igual habrá que ver cómo se resuelve, porque dijo que era una obra de gran porte y eso puede llevar tiempo entonces en la solución de la ruptura allí en el puente de Capur. Vamos a escuchar lo que decía Lucía Echeverri. Comienza hablando del tema COPSA y sobre todo ella manifiesta que preocupa por el tema de los trabajadores que desde hace años vienen cobrando de a cuotas, pero que también preocupa el tema de los usuarios, y sobre todo habla de Canelones, que es su departamento, en donde hay que dar respuesta. Ahora, cuando se habla de las respuestas que se están dando, rápidamente ella manifiesta que hay que dividir lo que el Ministerio de Transporte y Obra Pública puede hacer como ministerio y lo que es el tema de la empresa, el funcionamiento empresarial, que eso ya no correspondería a lo que es la parte ministerial. Escuchamos lo que manifestaba Echeverri sobre COPSA. Fundamentalmente ha estado la Dirección Nacional de Transporte en contacto permanente tanto con la empresa como con los trabajadores, sobre todo porque es un servicio que genera, además de la afectación de todos los trabajadores, un problema serio para la gente que usa el servicio de COPSA, ¿no? Tenemos buena parte de canelones con dificultades, gente que sale de su trabajo y se encuentra con esto. Es una situación compleja, tiene que ver obviamente con el cumplimiento de la empresa, el pago de los salarios. En principio lo estamos monitoreando con muchísima seriedad para ver si podemos nuevamente facilitar una salida. Esta situación se viene extendiendo desde hace tiempo, que usted tiene dificultades para pagar estos adeudos. ¿Cómo viene la situación más en el mediano plazo, previendo que pueda llegar a volver a ocurrir? Bueno, yo creo que hay que distinguir desequilibrios o problemas que tienen las empresas de lo que el Ministerio entiende podría llegar a ser un aporte vinculado a los cambios del sistema de movilidad metropolitana, el sistema de transporte metropolitano, ¿verdad? Que vamos a analizar algunas modificaciones en el sistema de financiamiento que seguramente sean bien recibidas, pero bueno, no resuelve dificultades que son, o desequilibrios que son más estructurales, ¿verdad? Y la empresa y los trabajadores tendrán que también hacer un análisis y parte de algunas decisiones que esperemos se puedan ir tomando. Lo cierto es que para nosotros es fundamental que COPSA logre seguir cumpliendo con las tareas, que los trabajadores reciban su salario. Imagínense estar, ¿verdad?, a cualquiera del mes permanentemente recibiéndolo de aparte, pero sobre todo por la gente que queda sin la posibilidad del transporte, ¿no?, para el trabajo. ¿Las medidas de paro para negociar? Yo no digo que sean inconvenientes, los trabajadores toman esas medidas en virtud de que entienden que ya agotaron otras. Lo cierto es que lo que nos preocupa es toda la gente que queda, ¿verdad?, sin el servicio, siendo fundamental, ¿no? Ministra, le cambio de tema por un momento. ¿Qué pasa con el puente de Capurro, más que nada en la salida hacia Montevideo, que se tranca todas las jornadas? Sí, bueno, eso hubo un cambio, ¿verdad? El viernes pasado se informaron algunos cambios de recorrido. Esto es acordado con la Intendencia de Montevideo para hacerlo más fluido, tratando de priorizar aquello que genera más congestión. Yo lo decía, el 65% de los movimientos diarios de tres cursos que están arriba de los 1.100 salen por ahí. Así que imagínense, más todos los camiones que entran, ¿no? Más de 4.000. Todas ellas son intervenciones de gran porte para poder resolver la afectación que ha tenido, estructural que ha tenido esta parte del puente, pero sobre todo hay que tomar aquella que sea la más conveniente desde el punto de vista técnico y bueno, y administrar los plazos, obviamente, claramente informados para ver cómo organizamos por el tiempo que dure esta obra, que va a depender de la decisión. Ahí tenían hablando entonces a Lucía Echeverri. Vamos a dejar a Raison y nos vamos a ir a la Torre Ejecutiva número 2, Sole, que se conoce como el anexo. Allí estuvo la actividad vinculada a la presentación, puntapié inicial, en torno al tema de la propuesta del diálogo por la seguridad ciudadana. Emiliano Rogido, que es titular de seguridad, asesor de seguridad del Ministerio del Interior, fue el encargado de presentar el plan y luego conversó con los medios de comunicación. Allí sobre la mesa se instalaron aquello de que en realidad es un diálogo, pero no es un cogobierno, se expresó. También se manifestó que no se van a dejar de lado las tareas que se tienen que hacer ahora. No quiere decir que estas propuestas, que ellos creen que las van a tener prontas para marzo del año que viene, vayan a detener las tareas que tienen que ver con la seguridad pública hoy en día. Le marcábamos también a Rogido en la conferencia de prensa temas que tienen que ver con la situación vinculada al tema de la seguridad y él nos respondía. Vamos a escuchar qué decía. Privada, y eso tiene que tener una articulación clara, son un recurso importante para las políticas de seguridad en nuestro país. ¿Un modelo uruguayo de seguridad? Un modelo uruguayo de seguridad significa un modelo apoyado en lo que tenemos de mejor, en nuestra democracia, en la fortaleza de nuestras instituciones, en nuestra seriedad, en el uso intensivo de la evidencia científica. Usted decía que el apresar, en este caso, a los delincuentes es una herramienta, pero no un fin en sí mismo. ¿A qué se refería? Bueno, nada, que cuando pensamos en seguridad pública pensamos sobre todo en el arresto de personas que cometieron un delito y en la sanción penal. Eso es algo importante, pero no es un fin en sí mismo. La política de seguridad tiene que hacer eso, lo tiene que hacer más, lo tiene que hacer mejor, pero el objetivo final es cuidar a la gente. Los derechos, garantizar el ejercicio de los derechos de las personas, de su vida, de su integridad física, de su libertad, de su dignidad, de su propiedad, es el fin y es el faro que nos tiene que nortear. Hablaba del grupo de 100. ¿Por qué se entendió pertinente aclarar que las discusiones, los intercambios con la oposición no van a ser un ámbito de cogobierno? ¿Qué se está diciendo allí? No solamente con la oposición, sino con todos los actores. Este gobierno no va a renunciar a su derecho y a su obligación de gobernar. Hay un compromiso con la ciudadanía en abordar estos problemas. Lo va a hacer en consulta con actores que considera relevantes. Estamos yendo a buscar los aportes que creemos que la sociedad tiene para hacer, distintos sectores de la sociedad tienen para hacer, pero eso no implica de que el Plan Nacional de Seguridad Pública vaya a ser puesto a votación. ¿Pero puede hacerse sin voluntad política? Por ejemplo, hoy fue el lanzamiento y representantes del Partido Colorado y del Partido Nacional no hubo. Bueno, vamos a utilizar todos los recursos que estén disponibles. La voluntad política y el liderazgo político más importante es el del gobierno y ese está garantizado. Sí, pero usted dijo también que hay cambios que necesitan después, tener el apoyo político, vamos a decir, en el Parlamento de repente para cambiar algunas normas, algunas leyes, para crear otras. Claramente lo que estamos buscando es que nos acompañen en este proceso, pero no podemos hacer lo que no depende de nosotros, no podemos garantizarlo. Yo creo, siendo muy honesto, en el diálogo con buena fe, un diálogo franco. Creo que el país tiene que estar por arriba de estos problemas. Antes de las elecciones, creo que todos los partidos veían este problema en su magnitud y apuntaban a la necesidad de construir políticas de Estado en esta área. En el peor de los casos, en la hipótesis de mínima, digamos, yo espero que al final de este gobierno hayamos elaborado una propuesta diferente, un modelo diferente, y que sacarlo implique poner algo mejor en el lugar. Entonces, que levemos la discusión, que estemos en otro estatus de la discusión sobre seguridad pública en el lugar. Hablaba de hacer un uso eficiente de los recursos económicos, ¿hasta ahora se venía gastando mal en materia de seguridad? Bueno, en los últimos 20 años el presupuesto de seguridad pública se ha más que duplicado. Es decir, el país, el sistema político ha hecho un esfuerzo muy grande en abordar estos problemas. No ha logrado los resultados buscados. Tenemos una peor calidad de gasto, más problemas de seguridad y más gasto al respecto. ¿Esto qué indica? Que los recursos económicos son necesarios, pero no son suficientes para resolver los problemas. ¿Se descarta un modelo como el de Bukele, por ejemplo, para Uruguay? No está en consideración, creo. Usted dijo que iba a ser justamente un plan uruguayo, pero se busca, se mira en otros ejemplos como para tomar en cuenta en la elaboración de este. Vamos a mirar lo que hace el mundo, lo que ha hecho el mundo. Nosotros no tenemos que reinventar la rueda, tenemos que identificar los problemas locales, los recursos locales, nuestras preocupaciones tienen para aportar en esta área. Necesitamos de la academia, porque es la academia la que va a permitir que estas políticas estén basadas en evidencia, la que va a permitir evaluar lo que hagamos. Necesitamos a la sociedad civil, que es muchas veces la que está tomando el pulso a los problemas allá en la punta de la línea, en los territorios, en ocasiones en los lugares en donde el Estado no llega, y es también quien debe controlar, hacer un control democrático sobre lo que hace el poder público. Y necesitamos a las empresas, que es un actor que no ha estado, el sector productivo, presente en las discusiones que tradicionalmente damos sobre seguridad. Hoy uno de los principales delitos es el ciberdelito, las estafas. Tenemos un sector del software muy importante en la región. No podemos aprovechar esas capacidades para elaborar, para innovar servicios y bienes que nos permitan revertir esos problemas. Tenemos también para contar con la responsabilidad social de las empresas, brindando segundas oportunidades a las personas privadas de libertad. Para poner solamente algunos ejemplos, podemos hablar de las empresas aseguradoras, podemos hablar de las empresas privadas de seguridad, que cuentan con miles de funcionarios de seguridad privada, y eso tiene que tener una articulación clara, son un recurso importante para las políticas de seguridad de nuestro país. Un modelo uruguayo. Bueno, ahí parte de lo que decía en este caso Rogido. También hablamos con Manini Ríos. Manini Ríos habló del tema de la seguridad, de esta participación. Manini Ríos y Pablo Mieres fueron los líderes políticos que estuvieron allí. Es verdad que vi algún diputado como Pedro Gidonian, que llegó un poco más tarde, pero llegó del Partido Blanco, pero no a los líderes de esos partidos, ni Blanco ni Colorado. Sí vimos a Manini Ríos por Cabildo y a Pablo Mieres por el Partido Independiente. Manini Ríos subrayaba, entre otras cosas, que para él el tema de las cárceles tiene que ser resuelto y sobre todo apuntaba a lo que tiene que ver con la situación que hace a la posibilidad de desarrollar allí acciones que de alguna forma lleven a que ese preso pueda trabajar aún obligadamente. Manini Ríos, en este caso, que está ahí en Paso Operadores, Blanca, lo vamos a pasar reducido porque si no me voy a quedar sin tiempo. Vamos a escuchar lo que nos decía. El problema carcelario es gravísimo, es muy complejo, lo han dicho algunos de los expositores, es realmente un problema muy grave que si no lo solucionamos, todo lo demás no va a tener el efecto que la sociedad necesita. Y para arreglar ese problema hay que cambiar la pisada, hay que cambiar lo que se viene haciendo. Seguramente hay gente que pueda estar sometida a medidas alternativas, bueno, habrá que estudiarlo y creo yo que en eso hay que estar abierto también a ese diálogo. El hecho de que se empiece a implementar en el año 2026, ¿qué significa? Pues desde hace mucho tiempo que hay diagnósticos, que hay reuniones, que hay encuentros, ¿usted cómo lo entiende? Bueno, entiendo que no estamos esperando al 26 para actuar. Se supone que en estos tiempos se está haciendo todo lo posible, pero indudablemente esta herramienta de un plan nacional, que espero yo que incorpore ideas diferentes a lo que se viene haciendo, que recién empiece en el 26, bueno, es una pena, tendría que haber empezado en el 25, pero de todas formas, más vale tarde que nunca, es bueno que se prevea que va a comenzar en algún momento, y bueno, mientras tanto seguimos con las mismas realidades que venimos viviendo desde hace muchísimos años. ¿Qué tan viable es establecer la obligatoriedad de trabajo en las cárceles? ¿Has estudiado cuál sería el costo de esta propuesta? Indudablemente que es caro, hay que hacer toda una infraestructura de talleres, etcétera, convenios con empresas que puedan llevar diariamente los presos, etcétera. Hay una serie de medidas que son costosas, pero mucho más caro es seguir construyendo cárceles, seguir hacinando presos, seguir en esta lógica donde cada vez hay menos gente capacitada para tratar con la población carcelaria. Yo creo que eso es lo más caro de todo, sobre todo midiendo los costos de esos presos una vez liberados sin rehabilitar que generan en la sociedad honesta. Es hora de cambiar la pisada. Repito, haciendo lo mismo, los resultados van a ser los mismos. Marini, ¿usted cree que hay voluntad política para llevar a cabo cambios a largo plazo que no tengan que ver con el gobierno de turno? Porque, por ejemplo, acá de líderes de otros partidos solamente vino usted y Mieres. Bueno, no sé si hay voluntad política. Cabildo Abierto tiene voluntad de cooperar, de dar una mano, de ser parte de la solución y no del problema común. ¿La creación de un Ministerio de Justicia puede solucionar el tema de las cárceles? No necesariamente. No hay por qué crear una estructura burocrática nueva para atender una problemática que se puede atender desde otras realidades institucionales. Pero claramente lo que hay que cambiar es la disposición a enfrentar este problema de una forma diferente. Pablo Mieres también habló por parte del Partido Independiente, hizo sus planteos respecto a las soluciones, marcó sobre todo algunos aspectos que tienen que ver con la negociación, y bueno, vamos a escuchar lo que decía el líder del Partido Independiente en esta reunión que tuvo en la Torre Ejecutiva en el lanzamiento de la seguridad. Es una dimensión clave. La situación carcelaria era uno de los planteos que tenía el Partido Independiente justamente en este sentido. ¿Qué aportes se van a estar realizando? Sí, nosotros estamos participando del diálogo a través de Alejandro Vila, que es un especialista en la materia, ha estado también Iván Posada participando, y sin duda que para nosotros una de las claves para resolver el problema de la inseguridad es que el sistema carcelario cambie radicalmente, porque es imposible construir seguridad si no hay una reversión de la tendencia, que significa que de cada 10 personas que salen de la cárcel, más de 7 reinciden, entonces así no hay solución. ¿Pero algún anuncio? ¿Por más represión, como manifestaban algunos actores políticos? La represión es indispensable y me alegro que haya sido acá reconocido como un tema central. No hay que aflojar, al contrario, tiene que tener inteligencia adicionada para que sea realmente efectiva, pero sin duda alguna no alcanza. O sea, yo siempre he dicho, me acuerdo cuando cada vez que se interpeló un ministro del Interior, yo decía, acá tiene que estar sentado también el ministro de Educación y el ministro de Desarrollo Social, porque el problema de la inseguridad es un problema estructural, cultural y multidimensional. Especial, pero hoy algún anuncio en especial. No, yo venía a escuchar un poco el análisis y cuál es el planteo del trabajo para adelante. Me parece que hubo una presentación muy seria, muy profunda. Esperemos luego a ver qué ocurre. Le llevó tranquilidad, Mieres, que en la jornada de hoy se indicara que más allá de lo que dure el plan, se va a estar actuando contra temas de inseguridad, que era uno de los planteos que se hacía de la oposición? Bueno, eso me parece que es de orden. O sea, el gobierno está gobernando y no puede dedicarse un año a planificar qué es lo que va a hacer. Tiene que, al mismo tiempo, seguir lidiando con la realidad. Y en ese sentido, lo que se hizo en el gobierno anterior, es el primer gobierno, esto hay que decirlo porque es importante, el primer gobierno que terminó con un cambio en la curva de los principales delitos. Parte de lo que decía Mieres. En este caso, el presidente de Hospital de Clínica, en realidad Álvaro Villar, que es el director del Hospital de Clínica, es el presidente de ACE, no lo vamos a poder pasar porque no me da el tiempo, lo que estaba mirando. Igual a Álvaro Danza lo escucharon hoy de mañana y quedó armado para el mediodía, así que voy a ir con Villar. Sí, pero igual. Villar habló sobre el tema vinculado al presupuesto. Ustedes saben que la universidad está pidiendo el 53%. Y Villar habló de en qué se gastaría. Y además dijo que, por ejemplo, en traumatología, la cantidad de intervenciones quirúrgicas han venido en aumento. Es decir, los servicios que el Hospital de Clínica están teniendo que dar a la atención pública en salud viene creciendo. Por lo tanto, necesitan mayor presupuesto para dar respuesta. Estamos hablando de millones de dólares, estamos hablando de 60 millones de dólares más de lo que ya se ha dado, que necesitaría el Hospital de Clínicas para terminar con la primera etapa de lo que es la actividad que se venía centrando en relación a la renovación de ese hospital. Villar también fue consultado porque van a empezar a hacer en convenio con el Ministerio de Salud Pública operaciones o intervenciones oftalmológicas pediátricas. Hacía años que el Hospital de Clínicas no realizaba ningún tipo de intervención quirúrgica en el ámbito pediátrico, pero dice que se vienen ayornando para dar la respuesta correspondiente. Vamos a escuchar lo que decía Villar. Muchos años que no se hacen. Nosotros en una época se operaban los niños con hidrocefalia y algunas alteraciones en neurocirugía, se operaban en el Clínicas, pero desde hace muchos años que eso no es así. De todas maneras, como digo, se ha trabajado en este tiempo de forma realmente muy intensa para asegurar todas las condiciones, desde la llegada de los niños, los estudios que necesitan, la valoración por los especialistas, porque esto no es solo operar, requiere muchas veces ocluir uno de los ojos, ver cómo el cerebro reacciona frente a eso, cómo se acostumbra el cerebro a la visión única. Y después de la operación también una rehabilitación muy importante. Es decir, no es solamente la cirugía, son casos complejos, pero es increíble que teniendo las posibilidades en el Uruguay de resolverlos, estos niños estén sin ser resueltos. Villar, respecto del presupuesto, ¿qué es lo que ustedes están solicitando y qué pasó con la discusión que se había dado? ¿Hospital nuevo, remodelación? ¿Está saldada? Nosotros ya empezamos las obras del nuevo bloque quirúrgico. El hospital necesita 60 millones de dólares más para completar la remodelación completa del hospital de acá al 2028, que es lo que está planteado. Eso lo hemos conversado con el equipo del Ministerio de Economía, lo hemos conversado con las autoridades, por supuesto, del Ministerio de Salud Pública. O sea, cuando se inició no estaba todo ese presupuesto anualizado, proyectado. ¿Cuando se inició el hospital? No, cuando se inició esta última parte de la remodelación. Cuando se inició la remodelación se planteó que lo que se necesitaban eran 110 millones de dólares, de eso ya obtuvimos unos 40 millones, okay, unos 40 y algo, y se necesitan asegurar 60 más. Eso es para las obras y la compra de equipos. Después el hospital necesita aumentar el gasto de funcionamiento en una cantidad que son en pesos, que implica que lo que era el presupuesto del hospital del 2016, que es el que tenemos hoy estamos trabajando con el presupuesto del 2016, sin actualización por IPC. Actualizar eso de acuerdo a lo que han sido el aumento de gastos y lo que es también el aumento de actividad del hospital. La demanda, si se compara con 2016, ¿en cuánto creció? Hay sectores donde se multiplicó por 4 la demanda, como en la emergencia del hospital, pero nosotros estamos realizando en muchos lugares más de 6 veces más cirugías que las que hacíamos. Nosotros operamos, para que te hagas una idea, 2 cirugías traumatológicas por mes, hemos llegado a operar 48 cirugías traumatológicas en un mes. Y traumatología que requiere costos importantes en los materiales que se colocan, en toda la parte de fijación que requiere una cirugía traumatológica. Parte de lo que decía entonces Álvaro Villar, reitero entonces, más tarde en el mediodía van a poder escuchar lo de Danza, el presidente de ACE, que hoy no lo podemos sacar acá en el informe, y bueno, lo de Jorge Gandini, que es el director de la oposición a nivel portuario, que tampoco lo hemos podido sacar ni a esta hora ni hoy de mañana, lo escucharon ayer, y si no lo escucharon ayer, bueno, tienen para escuchar las grabaciones en las redes sociales. Nos vamos. Blanca Rodríguez en los controles técnicos, les informó Fabricio Acosta Machuca. Hasta luego.